es una etapa fundamental en el ciclo de vida del cangrejo. También en el silencio la voz puede ser fuerte, que el tiempo espere para contar con sonidos. Vuelta cangrejo. Cangrejos y cangrejas, volvemos a dirigir nuestras tenazas hacia los barrios populares. En este caso, volvemos a las villas de la ciudad de Buenos Aires. Pasan los días y más allá del constante aumento que se viene dando de la cifra de los contagios por COVID-19 que es registrada en cada uno de los barrios, la pandemia pone al descubierto la falta de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A las denuncias constantes de los movimientos sociales, se sumó a fines de la semana pasada un comunicado de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA, en la cual se exige la renuncia de Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana del gobierno de la ciudad. ¿Por qué debería renunciar Diego Fernández? Vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Ciudad. Desde la CTA estamos pidiendo la renuncia del secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, encargado de garantizar el agua en la Villa 31. Diego Fernández fue designado por Rodríguez Larreta y la función que tiene es la de urbanizar, garantizar los derechos de los y las ciudadanas de la Villa 31, del actualmente denominado barrio Padre Carlos Mujica. No hizo nada de ello. Yo mismo, el 2 de enero de este año, estuve en el barrio y constaté que no había agua. 2 de enero, muchísimo calor, antes de la pandemia. Hicimos las denuncias. No había plan alternativo, plan de contingencia. En realidad había un plan, que la gente de a poco se vaya yendo del barrio porque esa superficie es de las más caras de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Diego Fernández ya ha llegado a un límite, que es que no garantizó el agua y que la falta de agua, como venían denunciando las organizaciones sociales, activó los contagios en el barrio y activó la curva de la cual todos fuimos anticipando y todos sabemos. Ese es el motivo, por la ineficiencia, por la ineficacia. Desde la CTA estamos pidiendo la renuncia del funcionario de Rodríguez Larreta, Diego Fernández. Mientras tanto, en los barrios las organizaciones sociales siguen siendo un sostén clave. Ahí principalmente son las mujeres las que se encargan de los comedores y los merenderos comunitarios, además de ser las promotoras de la salud. Sol es promotora para la prevención de la violencia de género y ayuda en las postas sanitarias del barrio. Yo soy Sol, vivo en el playón de Chacarita. Soy promotora de violencia de género y también como vecina doy una mano en las postas sanitarias y diferentes tipos de trabajo que se pueda hacer dentro del barrio y por el barrio. Con diferentes compañeras se pudo armar y con ayuda se pudo armar la posta sanitaria, que es una parte esencial dentro del barrio, al igual que diferentes tipos de trabajo que se pueda hacer. Hacemos un poco esto de brindar información a los vecinos y que se pueda hacer un poco más de hincapié en el uso del tema de los barbijos, en el uso de la higienización. Se brinda barbijos a personas que por ahí no lo tengan y más que nada información de lo que está pasando. Se está trabajando también para que pueda entrar el programa del barrio Cuida el Barrio, para que no se propaguen infectados en la villa. Y bueno, es un poco de lo que estamos haciendo. Más que nada es para cuidar el barrio entre todos, porque esta es una lucha entre todos. Y para poder mantenernos a salvo, porque somos un barrio y entre los barrios la comunidad se tiene que ayudar. Por otra parte, trabajadores y trabajadoras de la salud de los centros de la Villa 2124 y de Zabaleta, estamos hablando del personal que se desempeña en los CESAC y CEMAR, a través de un comunicado compartieron el reclamo de vecinos y vecinas y también de organizaciones barriales que están pidiendo participar de la elaboración de los protocolos especiales para el barrio, que además del COVID-19 convive con otras problemáticas, como el dengue, plomo en sangre, sarampión y otras enfermedades. El planteo es claro, no se puede hacer un protocolo sin la participación de los actores sociales del barrio. Eduardo López repasa los principales pedidos de la Villa de Zabaleta y destaca la necesidad de que el gobierno de la ciudad recorra el territorio. Los reclamos para el barrio de Zabaleta son los mismos que para todos. Agua, luz, gas, alimentos, que entre el SAME, ambulancias, lo que se pide para toda la ciudad de Buenos Aires. En este caso también alimentos, porque los comedores muchas veces son focos de contagio. Entonces, para preservar a las cocineras, a las trabajadoras de los comedores, se está planteando la posibilidad de que sea puerta a puerta, casa a casa, la entrega de alimentos. A Larreta, a Santilli, se los ve en Facebook todo el tiempo, en Twitter todo el tiempo, en conferencias de prensa, en lugares absolutamente limpios, peceras parecen, ahí donde está la jefatura de gobierno, pero en el territorio, con los pies en el bar, en el barrio y en el barro, nunca van a estar los funcionarios del gobierno de la ciudad. En relación a cómo debe continuar la cuarentena, López remarcó que desde la CTA consideran que la crisis sanitaria es consecuencia de las políticas de Larreta y que, lejos de flexibilizar la cuarentena, lo que tiene que hacer es regresar a la fase anterior. La crisis sanitaria en la ciudad de Buenos Aires no es más que el producto de una decisión política de Rodríguez Larreta, de provocar esta crisis sanitaria, ya que no invierte, ya que prioriza una baldosa por sobre un enfermero, un farol por sobre un médico, una valla amarilla por sobre agua para los barrios populares, un peso de recaudación en ingresos brutos por sobre el cuidado de la población. Así es que la ciudad de Buenos Aires es el talón de Aquiles de la Argentina. Larreta es el Bolsonaro, el Donald Trump, que quiere priorizar la economía por sobre la salud. Pues bien, quienes hicieron eso están como está Estados Unidos, con 40 millones de desocupados, con 100.000 fallecidos, bueno, y con una crisis social, económica y racial sin precedentes. Hay que volver a fase 2 porque la curva de contagios es incontenible en la ciudad de Buenos Aires y es producto del fracaso de las políticas sanitarias y preventivas de Horacio Rodríguez Larreta.